Buenas noches a todos los panas que nos están escuchando aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura. Estás en Alborada Rock Radio y pues muchachos, empezamos el fin de semana a lo bestia, a lo brutal, con hartas noticias. Ya están llegando la Vale, el Ernesto y también les tenemos una banda calidad, así que preparen sus oídos porque empezamos. Así que si yo les recuerdo que si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos buscan como Alborada Rock Radio y en Twitter como @AlboradaRock. Para darles un poquito del inicio del programa, les quiero mencionar que, como les había comentado, tenemos una banda que más adelante les voy a decir cuál es, que ya está llegando, ya nos confirmaron. Y también para decirles que vamos a estar hablando un poquito de la historia del rock and roll, así que engánchate, así que anda pidiéndonos tus canciones preferidas, saludos, lo que tú quieras, y lo estaremos diciendo aquí al aire. Si quieres llamarnos también al 2220-966, 2220-966, exacto. Y también para la gente que nos está escuchando al otro lado del charco, allá en las Europas, lo están haciendo en www.casadelacultura.gov.es. Así que para calentar los oídos y zumbar esa cabeza bestial, vamos a ir con una cancioncita y ya regresamos. Viernes desde las 8 de la noche o en www.casadelacultura.gob.es online o por 940 AM. La primera radio pública cultural del Ecuador. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio y pues muchachos, ya la Vale está aquí al lado del Ágora, está parqueando su automotor. Y si no, pues ya nos estará acompañando más luego. Por el momento yo les quiero decir que hay tanta gente que nos ha estado dando likes. Ya tenemos la marca del diablo en nuestra página, el 666. Así que en buena hora. Y quiero darles un saludo a toda la gente que le ha dado me gusta en los últimos días. Que es Luna Esmeraldas, tu chiquita Dinda. ¿De dónde saldrías tu chiquita? Al Shaggy, al Carlitos, al Omar, a la Low también que nos está escribiendo, al Alex, al Santiago, así que un abrazo para todos ellos. Y pues muchachos, yo les quiero hablar de una bandota que se está acercando ya a pocas días y a pocas horas de que venga a pisar la ciudad de Quito, que es la banda Live Ace. Es una banda noruega que se formó a mediados de los 90, así que va a estar pisando más adelante en la ciudad de Quito. Esta banda se formó más o menos en el año del 94, un poquito antes, ya que ha habido un cambio de integrantes. Y su vocalista Liv Kristen, estoy medio tartoso, su vocalista Liv Kristen, que se hizo su banda como solista, estuvo visitando hace unos 2 años el Ecuador y fue un concierto espectacular. Yo me di una vueltita por ahí y fue una bestia. Así que mientras yo sigo acá con chateando, que nos están mandando saludos, un saludito también dice acá para Gabriela, así que le mandamos un saludo, que se está enganchando. Vale, también les quiero decir que Vale está llegando con los discos de Abaddon, que los habíamos prometido, y también conversando con los panas de Resistencia. Van a venir en las próximas semanas para entregarnos un librito de la Concha Acústica y su aniversario. Así que por el momento vamos a escuchar otra cancioncita y ya regresamos. ¿Quieres ser parte del programa? Síguenos en Facebook, Alborada Rock Radio, y en Twitter, @AlboradaRock. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Y para la gente que nos está mandando saluditos, un saludito para allá, para Colombia, para Marcela, que nos está escuchando, una amiga de un amigo que no le cachan. Así que un abracito para ellos. Y ya le acaban de escuchar la risa a la Vale, así que Vale, ¿cómo estás? Buenas noches, yo estoy muy bien. Gracias a todos por estar conectados desde el comienzo del programa, mandando sus saludos, un abrazo fuerte a todos. Un abrazo fuerte a mi amiga que nos está escuchando desde las Islas Canarias en España, Michelle, te quiero mucho. También a mi querida amiga Marijó desde Puebla, México. A toda la banda de los gurises allá en Montevideo, Uruguay. Aprovechando que el Ernesto no está, ya le saludo yo. Está disfrutando de otro viernes rock and roll junto con Alborada. Mucho gusto, Inti, esta noche. Y vamos a seguir disfrutando. ¿Qué tal, Ernesto, ese laburo? Y ahí, a pleno. Sí, ya. ¿Qué se puede decir de un trabajo? Sí, lo normal, ¿no? Sí. Chévere, chévere. Ya vamos a entrar un poquito más al tema del programa. De fondo estamos escuchando una canción de los Warcry. Así que, ¿por qué? Porque el club de fans de Warcry aquí en Ecuador se unió a nuestra página, así que le mandamos un abrazo, un saludo, muchas en las trompetas y con lengüeta. Así que para hablarles un poquito, Warcry se inició en el 2002, en un mes de marzo, justamente en este mes, así que también es su aniversario de los asturianos, de un proyecto musical de Víctor García y Alberto. Así que recordemos que Víctor García también se abrió de la banda Avalanche, y después de que salió de la banda Avalanche, terminó la carrera de esa banda. De ahí entró Jorge Díaz, me parece que es, entró Avalanche y se terminó. De ahí su primer trabajo sería el homónimo Warcry, que en el mes de marzo del 2002 inició, ¿no? Donde tanto Víctor como Alberto se encargaron de todas las tareas musicales y de letra, con la colaboración de dos guitarristas locales, Pablito García, el hermano de Víctor, y Fernando Mon, para algunas de las partes de solistas del disco. Y también Warcry estuvo visitando aquí Ecuador hace aproximadamente unos 2 años, yo estuve presente, fue un concierto inolvidable, completo fue ese concierto. Así que le mandamos al club de fans de Warcry un abrazo, lindo abrazo. Y eso básicamente, así que vamos a escuchar un poquito más de Warcry y ya regresamos. Existimos.

corazón del pecho y convertir en murmullo tenue mi voz, reducir toda una vida solo a un renglón. Puedes sobre mí dar opinión sesgada, criticar mi oficio que no es porvenir, que alimento la hoguera de la imaginación. Muévete la lluvia que cae sobre el cielo, que va confundido más un río a morir, que la noche que hace el beso a la mañana, que con una pasión a flor de miel, entre estrofas encontrarás mi hogar, ella espera que crezca, y mientras yo guardo sus besos y sus busco en el camino todas las respuestas y me he dado cuenta que estar en mí, comunicador de sueños quiero ser. Músico soy, músico seré, conductor de sensaciones a tu piel, bonitos recuerdos que hagas con nostalgia. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio y les acabamos de poner una cancioncita de Mago Dios hasta que el cuerpo aguante, ya que el viernes 15 de mayo va a ser el concierto en Ambato, en el Estadio Neptalí Barona, que va a ser el concierto Mago Dios y Lucia en 3D. ¿A cuánto está la entrada? La entrada está nada más y nada menos a $30 la preventa y el día del concierto $35. ¿Entrada única? Entrada única. Cancha. ¿Y dónde es? Es en Ambato, en el Estadio Neptalí Barona. ¿Y no sabes las calles? En la Neptalí Barona. ahí la y con la compra de tu entrada reclamas gratis unas gafas 3D. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el concierto es en 3D. El concierto es en 3D. Pero ¿y cómo? ¿Ellos se pararán en el escenario o a través de una pantalla? No sé, ¿cómo no es la onda? La otra vez que conversábamos con un pana, teníamos la idea de que el concierto le ponen la pantalla y con tus gafas, ¿ves? O sea, ves el concierto solamente en la pantalla nomás. Para muchos no va a ser la primera vez que van a ver un concierto 3D. ¿Vos has visto ya un concierto? No. ¿Qué tal? No va a ser la única, ¿la has visto? ¿Qué presumes a lo que has visto? En Japón hacen en 3D. No, ¡qué loco! No. De una... Ay, yo fuera, solo para ver cómo es la movida del concierto 3D. En el IMAX. Ya deja ser alcahuete. Pero encerrado adentro de un... No, es el concierto aquí en Ambato va a ser en un estadio. Mucho más difícil, creo yo, no sé. Aquí en Quito va a ser en el Ágora. Ya, no ¿el sé. Mismo 3D? En 3D es acá en Quito. Bueno. Ah, mira, ¿y el mismo precio? Sí. ¿Qué sí. día? Sería el sábado 16. ¿De marzo? Sí. Ah, ya se en breve. De mayo. De mayo. Necesito. Sí. Ah, falta. Ah, así chévere, que... Chévere, como que la chance de ahorrar, la oportunidad sí. Ahí. Así que también un abrazo a toda la gente de Ambato de Rock y Arte, que también llevó a Saratoga el mes pasado, me parece, en febrero, lo llevó a los Saratoga. Saratoga que se despide mil veces y se reencuentra mil veces. Es como el Kiko. El Kiko también hace 2 años vino a despedirse de su personaje y volvió. Y volvió a la penúltima despedida. Pero, ¿sí vieron las noticias del Kiko? Que no. ya estamos como programa de farándula. ¿Qué pasó? Que viene, le hacen la pregunta al Kiko y le dicen que si es verdad que Doña Florinda, le hacen una entrevista en México. Y Doña Florinda dice que toda la gente de la vecindad estaba atrás de Doña Florinda. Entonces viene Kiko acá a Ecuador y le preguntan, le dice, ¿es verdad que Doña Florinda, que toda la gente de la vecindad estaba atrás de Doña Florinda? Y Kiko dice, mentira, si atrás de Doña Florinda no había nadie, solo es pura boca de Doña Florinda. Así que sí, así que toda la gente de ahí de la vecindad ha sido media mentiroshin. Ay, no hay una nada de amarillista en eso, que hubiera hecho Kiko y Doña Florinda eran amantes. Pero no, claro, es una historia tipo... Pero sí, obvio, algo tiraban con sexo, molotov, sangre, Kiko, sudor y pero lágrimas. En medio de la guerra escribió sus canciones. Balas, o sea, una historia bien, entonces, tipo extra. Entonces tú no sabías la historia real. No. Porque verás, Doña Florinda estaba con el Kiko. Florinda Mesa estaba con Carlos Villagrán como novios cuando se grababa El Chavo del Ocho. Y Roberto Gómez Bolaños le baja la pelada al Kiko. La plata. No. Por eso se le inflaron los cachetes. Se le inflaron los cachetes. Así que, bueno, es la historia de hoy. Y básicamente eso, así que vamos a escuchar otra cancioncita. Y regresamos ya. Del Chavo Rock. Para esta canción tenemos un invitado de lujo. Una personalidad que aporta día a día por la cultura de este país. Es el maestro Tadashi Maeda. más allá de la luz. ¿Quieres ser parte del programa? Síguenos en Facebook, Alborada Rock Radio, y en Twitter, @AlboradaRock. Ponle play a tu cassette. Hazte sonar en la casetera. Bueno, como suenan esas campanitas de fondo, este es un tema que me encanta, en homenaje a que este pasado 2 fue 2 de marzo, fue el cumpleaños de un gran representante para mí del rock and roll, la música alternativa, que fue Lou Reed. El temita que estamos escuchando de fondo es All Tomorrow's Party, un tema tranquilo pero que tiene una fuerza así como que te transporta a cualquier lugar. Les cuento que, bueno, el 2 de marzo justamente, pero de 1942, es que nace en Brooklyn, Nueva York, Lewis Allen Reed, o más conocido por el sobrenombre de Lou Reed, quien pasaría al libro de las leyendas de la música por ser considerado padre del rock alternativo y uno de los mejores cantantes y compositores de la historia del rock. Bueno, Reed comenzó su carrera como líder del grupo The Velvet Underground, otra banda así también favorita, que, bueno, luego de la desaparición de la banda, él decidió continuar como solista y sacó otros álbumes increíbles, DVD, hasta, bueno, podemos igual ir empezando a escuchar un temita de él que se llama Heroin. Sweet girls with all your sweet talk. You can't

Presentaciones, talleres, charlas, exposiciones, performance y estreno en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Teatro Sucre, la Casa de la Danza, el Centro de Desarrollo Comunitario San Marcos y la Plaza de la Independencia. 13º Festival Internacional Mujeres en la Danza, del 8 al 15 de marzo. Si usted se lo pierde, pierde, pierde. Los cuartos vacíos. Libro de cuentos de Beatriz Espinosa Romero, presentado por la escritora Silvia Estornayolo en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el martes 10 de marzo de 2015 a las 19 horas. Los cuartos vacíos. Invitado el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los cuartos vacíos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Escúchanos todos los viernes desde las 8 de la noche o en www.casadelacultura.gov.es online o por 940 AM. La primera radio pública cultural del Ecuador. ¿Estoy acá? Ah, sí, ahora me escucho. Recopado con los temitas esto de Blue Ridge. Después de la pausa también seguimos con el tema Run Run Run de fondo. Sí, ¿no? Me falta el tono. El tono. En su época de Velvet Underground, que estuvo desde los años 64 al 70, Blue Ridge escribió canciones especialmente reconocidas, como la que acabamos de escuchar antes de ir a la pausa, que era Heroin, Rock and Roll, I'm Waiting for the Man y Sweet Jane. Su mayor éxito comercial, sin embargo, es una canción posterior, Caminando en el Lado Salvaje, sacada en 1972, más conocida en inglés, ¿no? Walk on the Wild Side, que dio visibilidad a la prostitución y la transexualidad, una temática que hasta la fecha la música rock no solía abordar, ¿no? Ah, esa parte está buenísima, este tema me enloquece. Bueno, de toda su trayectoria, comenzada en los 60, se destacan sus trabajos musicales como Transformer en 1972, Berlín en el 73, Rock and Roll Animal en el 76, Live Take No Prisoners en el 78 y New York en el 1989. Su estilo vanguardista le hizo acceder rápidamente a la fama. Entre sus grandes amigos se figuraba el pintor Andy Warhol y el extrovertido músico David Bowie, ¿no? Unas caritas que se juntaban. Qué bueno, ¿no? Después salía esa música totalmente alternativa con esta gente. Reed, a diferencia de muchas estrellas de la música rock de la época, siempre mostró poco interés por el marketing y la publicidad que de él se hacía. De hecho, sabemos que Andy Warhol, ¿no? Tanto gente que cultivó el pop, ¿no? Esa querer hacer fama con esas cosas. Pero el foco de atención de los medios sobre Lou Reed siempre radicaba en las canciones que el compositor hacía sobre temas como, justamente, ya habíamos mencionado, la prostitución y la homosexualidad. Debido a que desde su adolescencia Reed se reconocía como bisexual, ¿no? Les puedo recomendar también, hay una película, Factory, ¿no? Que es justamente la factoría, es la historia, ¿no? De una mujercita que andaba justamente con esta junta, ¿no? Con Andy Warhol. Ahí andaba con Nico y con otra gente de Velvet Underground haciendo locuras, gastándose. ¿De Transputin hablaste? ¿De Transputin? Sí. No, de Factory se llama, la factoría. Sí, pero la canción Perfect Day también sirvió de soundtrack en la película Transputin. Ah, de Lou Reed. Sí, ese lo escuchamos la semana pasada, además, ¿no? Pero bueno, les invito a escuchar otro tema que es I'm Waiting for the Man. $6 in my hand. Up to Lexington, 125. You're sick and dirty, more dead than alive. It's furthest from my mind. I'm just looking forward to different in my time. I'm waiting for my man. He comes, he's all dressed in black. He wears shoes and a big straw hat. Bueno, buenas noches. Hola, Ernesto. Hola, acabo de llegar. Estaba viajando con ese tema, lo que pasa. Y bueno, les cuento que el reconocerse así como bisexual que había dicho anteriormente hizo que desde los 14 años recibiera tratamientos de electroshock. Estas experiencias las retrata en su famoso tema Kills Your Sons de 1974. Entre 1960 y 1964 estudió en la Universidad de Siracusa, estado de Nueva York, donde fue alumno y amigo del poeta Delmore Schwartz, quien le animó a iniciarse en la escritura. Entonces Reed también en ese momento se aficionó al free jazz y la música experimental. Entonces más tarde dijo en una entrevista que sus objetivos en ese momento eran traer la sensibilidad de la novela a la música rock o escribir, entre comillas, la gran novela americana en un disco. Entonces este muchachito, todo electroshockizado, estaba viajando ya de jovencito. por suerte. Así que vamos a escuchar un temita que también me deja electroshockizado, que es Rock and Roll. Con ese tema de rock and roll, me pone en la película esa de Pánico y Locura en Las Vegas, yendo a Las Vegas, adentro del descapotable ese. Les cuento que en 1984 Lou Reed fundó el grupo The Velvet Underground como guitarrista, vocalista y letrista de la banda, junto con John Cale, Sterling Morrison y Maureen Tucker. A pesar del apoyo que tenía esta banda de Andy Warhol, la banda nunca tuvo éxito comercial y se disolvió 6 años más tarde, en el 1970. Sin embargo, permanece intacta su reputación como una de las bandas más influyentes de la cultura underground. Después de dejar la Velvet Underground, Lou Reed, en agosto de 1970, ¿no?, sucedió eso, se dedicó a la pintura y a trabajar como mecanógrafo en la empresa contable de su padre. Nada que ver. Sin embargo, un año después firmó un contrato discográfico con RCA y grabó su primer álbum solista en Inglaterra, con la colaboración de los músicos como el teclista Rick Wakeman y Steve Howe, ambos del grupo Yes. El álbum, titulado Lou Reed, contenía versiones alternativas de canciones ya interpretadas por la Velvet Underground, pero tampoco este primer trabajo como solista tuvo éxito y pasó desapercibido para la crítica, y peor aún, tuvo muy pocas ventas. Pero aún así vamos a ser positivos y escuchamos el tema Perfect Day. ¿Quieres ser parte del programa? Síguenos en Facebook, Alborada Rock Radio, y en Twitter, @AlboradaRock. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. to read just what you saw. You're going to read just what you saw. You're going to read just what you saw. Bueno, y después te temita que está buenísimo, Perfect Day, ¿no? Porque dijiste que habías puesto el de la de Transpotting. Justamente, yo diría que como era medio lento, de que pasemos a escuchar un temita movidito de acá a la vuelta, ¿no? Para variar. El roquito nacional. Estamos en el especial de Lou Reed. Habíamos escuchado la canción Perfect Day y ahorita estamos degustando de una hermosa banda nacional. Y bueno, dejándonos de moreleadas con las bandas nacionales, vamos a seguir con el especial. Así que arranca, amigo. El especial de Lou, ¿no? Lou Reed por Lou. Su nacimiento, porque les recordamos que hoy se celebraría... El 2 de marzo, hace un par de días, se celebraría un año más de su vida, pero él falleció hace un año, ¿verdad? En el 2013, por una cirugía. Un gran cantante, un gran artista, al que hoy estamos haciendo un pequeño homenaje. Bueno, como les contaba, había sacado el disco de su primer trabajo solista, que no había tenido mucho éxito. Y tras este fracaso, a finales del 72, Lou Reed trató de reorientar su carrera musical lanzando el álbum Transformer, un álbum de glam rock producido por David Bowie. De hecho, la tapa está así como representa justamente esas dos palabras, me parece, glam rock, la tapa del disco Transformer. Sus éxitos Walk on the Wild Side y Perfect Day, que ya habíamos escuchado, parecían augurar el despegue de Lou Reed como ídolo pop. Sin embargo, la publicación a continuación del álbum Berlin en 1973 truncó esa posibilidad. Se trataba de un trabajo más sombrío que cuenta una trágica historia de amor entre dos drogadictos en Berlín. Este disco incluye temáticas en las letras de cierta dureza, como Carillon 6, que habla sobre la violencia, de Kid sobre prostitución y adicción a las drogas, y de Bed trata el suicidio, entre otros temas. Entonces, como que se volvió un álbum más oscuro nuevamente, más under. Pero ¿qué le parece si escuchamos el temita este, en el que retrata una de las temáticas que habla sobre la violencia, Caroline 6? Precisamente las temáticas en las letras fueron una característica esencial en su carrera. Reed cantaba sobre de temas así desahogantes o incluso sórdidas y o poco o nada tratados hasta el momento, ¿no? Toda esa clase de temas. Como justamente Walk on the Wild Side es un homenaje irónico y gráfico a los inadaptados, chaperos y travestis de la factoría de Andy Warhol. un poco es lo que la película esta que les comentaba un poco más temprano se trataba. ¿Qué? Un poco más temprano le comenté la película esta de La Factoría, de Andy Warhol. En realidad no es de Andy Warhol la película, sino que se trata sobre la factoría de Andy Warhol, un centro de gente que justamente se juntaba ahí a hacer su arte súper raro. De manera sorprendente, la canción fue emitida sin censura. Y bueno, después escribió también Perfect Day, que es una elegía a la adicción de Reed que tenía a la heroína. En el 75 produjo el doble álbum de estudio Metal Machine Music, lleno de distorsión y sonidos de sintetizadores electrónicos. Su discográfica lo había presionado para que grabara otro álbum comercial al estilo de Transformer, y Reed decidió cortar con ellos grabando intencionadamente un disco difícilmente audible. No, puro ruido mandaba Reed. Siempre mantuvo que Metal Machine Music era un álbum serio. Sus discos de a finales de los 70 son frecuentemente recordados con reservas por los críticos del rock and roll, debido, al menos en partes, a que bueno, esos años eran en donde estaba más adicto Lou Reed y se ve que viajaba de esa manera, no sé, haciendo ruidos con sintetizadores. Al principio de los 80 Lou Reed logró dejar las drogas y editó por la época su aclamado disco de regreso, The Blue Mask, un exitoso álbum Nueva York en 1989, que lanzó una enfadada salva contra los pulmones políticos de su propia ciudad. La canción más radiada de dicho disco fue Dirty Boulevard. Se mantuvo durante semanas en la lista del Billboard. Y bueno, después cuando Andy Warhol, que fue el anfitrión y productor previamente de la banda esta Velvet Underground en la que había iniciado Lou Reed, murió tras una operación rutinaria, y bueno, ahí Lou Reed decidió poner fin a 25 años de distanciamiento con John Cale, ¿no? El integrante guitarrista también principal de Velvet Underground. Ahí fue que volvió a la música. O sea, había claro. Desaparecido totalmente los escenarios y vuelve tras la muerte de él a hacer un homenaje, me parece, ¿no? A Andy Warhol. Ajá. Por eso es que justamente escribieron la canción Songs of Drella, una biografía de Warhol, justamente. En música pop minimalista es el estilo de ese tema en particular. Así que, ¿les parece si escuchamos el siguiente tema? Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. Backroom, she was everybody's darling, but she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Esos estilos bien de jazz, ¿no? Que tiene el temita este, que justamente son como tranquilos, pero te transmiten como cierto rock and roll interior, así que una electricidad, ¿no? Debe ser los electrosos que le dieron cuando era joven. Ya está viejo. Claro, no, se murió ya. Pero claro, a los 14 le daban electroshock, ¿no? De los 14 en adelante. Por bisexual. Por bisexual le daban electroshock. Sí, eso esa era otra época, ¿no? Le daban de bomba. En 2003, Lou Reed publicó un doble álbum que se llamó El Cuervo, de Raven, basado en la obra de Edgar Allan Poe. Después, años más adelante, en 2010, grabó a dúo con Damon Albarn, líder del grupo Gorillaz, el de también que estaba, ¿cómo es? Ah, esa canción es buenísima. En Blur. La canción Some Kind of Nature. Sí. Algún tipo de naturaleza. Incluía en el álbum que dicho grupo editó en el año 2010. Y también hizo un álbum con Metallica en el 2013. Ah. Lulu. Sí. En sus últimos años dedicó parte de su tiempo a la fotografía. En mayo de 2013, Lou Reed fue sometido a una operación de trasplante de hígado. Pero esta intervención no solventó sus problemas de salud y el músico falleció el 27 de octubre del mismo año en Southampton, Nueva York. Así que nació y se crió en Nueva York y ahí hizo su fama. Me imagino que debe ser un símbolo, ¿no? Así de la ciudad, de la gente super under, que esas calles también debe tener, ¿no? Y nos despedimos de este especial de Lou Reed con otro temita que me encanta bastante, extremo. Sí, ya llegó la hora de cerrar el kiosco, así que nos escucharemos el próximo viernes a las 8 de la noche ahí para prender motores y conversar del buen rock and roll. También mil disculpas a la gente que estaba esperando a la banda que tenía que llegar, pero por asuntos que salen de nuestras manos ya no pudieron estar. Así que mil disculpas, y si nos están escuchando la banda, pues ahí una buena onda, un abrazo para todos ellos. Conmigo hasta el próximo viernes. Conmigo también. Hasta el próximo viernes. Y un beso a Ángela, que no vino, pero la sentimos cerca. Está realmente bye, bye. Cerca.